Sábado 3 de septiembre, reunión Vocación Llama Violeta, Séptimo Rayo y Masonería. Namaskaram Masters. Namaskaram Masters. Masters, Namaskaram. Masters, Namaskaram. Vamos a leer las invocaciones. Invocación 84. Sal de la autobúsqueda. Entra a la autoofrenda. Buscar, llamar, pedir, destronan. Los reyes ofrecen. Los mendigos buscan. Sé un rey. Ofrece. Cambia tus oraciones de peticiones a ofrecimientos. Maestro Mori. ¿Leo ahora? Sí. Tengo el libro en inglés dedicado por el Maestro Kumar. La voy a leer en inglés por la rítmica del sonido, para espero que salga bien la pronunciación. Get out of self-seeking. Get into self-offering. Seeking, knocking, asking, the thrones. King's offers. Beggars seek. Be a king. Be offering. Turn your prayers from seeking to offering. Thank you.

El sexto y séptimo rayo están en las invocaciones presentes. Y estas invocaciones las podemos mirar hacia afuera, como si estaríamos en un templo. Pero también tiene una aplicación en nosotros como templo, si nos configuramos como templo. Y en realidad, la creación a través del Creador nos dio un templo. Y cuando decimos alturas piramidales, o cuando decimos levantar los muertos, o cuando en la invocación dice en el este que despierte a los durmientes, todo eso nos ocurre a nosotros. Es decir, cuando el este se ilumina, es que sale el sol y nosotros generalmente nos despertamos. Y si nos despertamos sin ninguna impresión, lo primero que diríamos sería ¿quién soy? Pero como nos despertamos con nuestro tejido, con nuestra carne, asociaciones más inmediatas que dejamos al dormirnos, o con las costumbres de cada tiempo amanecido que hemos tenido, se nos ocurre la acción. Es decir, que en nuestro desarrollo de energía también podemos convertirlo en un transitar en el tiempo. Y eso nos va a orientar y seguramente nos va a autoprovocar una disciplina para que el templo esté en servicio de quien lo habita, que es el ser interior. Y el ser interior tiene que estar en servicio a quien le otorgó el templo, que es la creación y es el Creador. Ahí se producen los aunamientos o la yoga a través de la disciplina y de la buena orientación de la energía uno, de la energía de la creación, del Creador. Y ese es en realidad nuestro peregrinar. Nosotros podemos entender que tenemos un peregrinar hacia afuera, pero en realidad el peregrinar hacia afuera, que lo tenemos en el mundo objetivo, después se torna hacia adentro y es en el mundo subjetivo, interno. Nosotros como el círculo que lo contiene todo, que es la plenitud, el círculo como plenitud, siempre lo dividimos como para experimentar el círculo en cuatro ángulos, ¿no? Es decir, que dividimos en cuatro ángulos el círculo y tenemos cuatro ángulos de 15 grados. Mientras tres ángulos están ocultos, uno solo aparece visible. Esto es lo mismo como el alma, como los templos, solo una tercera parte. Todo lo otro está oculto y así es nuestra formación de ser. El ser, tenemos una parte oculta, hay tres cuartas partes ocultas. Es decir, que para desarrollar la plenitud de nuestra vida a través de toda la energía del círculo, que el círculo, también hay un círculo que es una columna de energía, ¿no? Todo templo tiene la columna central de energía donde está el altar, ahí está la energía. Si hay un templo que se está, digamos, viviendo y se están haciendo los rituales para que el templo ocurra. Nosotros, esta columna es el centro, es la mesa y nosotros estamos formando una columna, esto es un símbolo, y en realidad nuestro peregrinar es a través de en la circunferencia externa, pero siempre estamos, digamos, para llegar al centro, a la columna de energía. Todas estas invocaciones son un intervalo, nosotros lo leemos para descubrir el color, para descubrir el intervalo, porque es necesario que trabajemos en intervalo. El intervalo es el espacio, el tiempo en el cual podemos constituirnos con capacidad creativa, con capacidad creativa. Es decir, la mente piensa solamente, pero no tiene capacidad de crear. El ser que tiene como vehículo la mente sí puede crear. Entonces, en ese intervalo. Sí, Víctor. Bueno, no, pero pasamos. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, gracias a vos, Víctor. Una meditación de. No lo traje, no, el libro de meditaciones. ¿Lo tenés? Bueno, en una de las meditaciones hace referencia que el hombre vino a la creación en la mitad del ciclo evolutivo de la creación. Es decir, que el hombre apareció en la creación en este planeta, cuando ya el planeta tenía la mitad de su tiempo de evolución. Y el hombre aparece, como así aparece, como así se manifiesta la luna llena en la mitad del mes. Es decir, como el hombre es el heredero del Creador, tiene todas las potencialidades en él, todas las energías del Creador están en el ser, están ya potencialmente implícitas en nuestra evolución. Y por ahí en una meditación decía de desvelar. Y de alguna manera es el trabajo que tenemos es de ir sacando los velos que nos impiden ver o apreciar la luz. Con la energía y en los tiempos que estamos transcurriendo y en este tiempo de orden, de ley, de séptimo rayo, esto está aconteciendo cada vez mucho más, en forma más, más sintética y más manifiesta. Y esta es una gracia. Es decir, es una bendición que nos permite que podamos apreciar y en estar en acuerdo con esa apreciación de la energía y ponernos nosotros en acuerdo con esa energía. Cuando estamos peregrinando hacia afuera, estamos en la búsqueda, ¿no? Es decir, todo nuestro móvil es buscar. todo nuestro móvil tiene un sentido de transacción, de manipulación, es decir, ¿qué necesito? Es decir, ¿de qué me sirve esta relación? ¿De qué me sirve este tiempo ocupado? ¿Qué provecho saco? Es decir, cuando peregrinamos hacia afuera, ¿qué es decir? Hacia afuera es alejado de donde la llama está, alejado donde la energía está. Es decir, alejado donde la llama es una luz de la creación, pero tiene el trasfondo que está, que es la sustancia del Creador, del Padre, ¿no? Es decir, la llama es la madre de la creación, pero el trasfondo de la llama es el Padre. Porque la llama es una visualización de la luz del Padre. Y como somos herederos de los dones y de las energías del Creador, nos la creemos que somos poseedores de eso. Y de hecho, ese es el peregrinar que tenemos con toda esa energía hacia afuera. Y por X momentos y por X circunstancias nos tornamos. Entonces, ahí vemos la orientación. Entonces, el este comienza a ser este, donde es el amanecer. El oeste empieza a ser el oeste, que es el ocaso del periodo de tiempo donde la luz se manifiesta en la creación. El sol, el sur es la plena iluminación. El norte tiene el silencio, eso que dijimos en las meditaciones de las columnas del templo del silencio, donde podamos ver la energía del templo. Entonces nos orientamos y las orientaciones, que son las orientaciones astronómicas del planeta, comienzan a tener valor. Entonces, cuando vamos a hacer algunas cosas, esas orientaciones nos indican o no, nos traen los mensajes para estar acorde con las energías. Y como así es, en un plano astronómico, orientación también es con las relaciones con los animales, con los vegetales, con los otros seres que tienen todo el mismo trasfondo, el mismo origen. Son todos seres de luz, son todos seres hijos del Creador, hijos de Dios. Entonces, en el microcosmos comenzamos a imitar esa ceremonia para parecernos un poquito como hijos humanos a hijos de Dios. Y ahí empieza a trabajar toda la disciplina y la devoción hacia ese orden cósmico, a ese orden superior, a ese orden inalterable. Mientras peregrinamos hacia afuera, todo es eventual. También tiene contactos de felicidad lo eventual, lo esporádico. Y bueno, como estamos trazando perfección, cometemos todos esos movimientos para después ir trazando perfección en los valores más, digamos, eternos, en los valores reales. Y ahí es donde del peregrinar hacia afuera entramos en el peregrinar hacia adentro. El color violeta lo vamos a empezar a percibir como el violeta, que es el índigo, el azul, que es el color de la madre. Empezamos a percibir los colores que nos van a indicar algunas cosas. El color es la luz revelada en una forma, pero de trasfondo siempre está la luz, siempre está la energía, siempre está la verdad. Con la luz está el conocimiento y está la verdad. Y eso nos purifica. Y trabajar en eso nos hace buscadores de la luz, obreros de la luz. Y eso nos establece en el yoga, en este arte de vida y de ser creadores, tener capacidad creadora y salir de los reflejos. El jueves estuvimos tratando de velar un poquito una corriente que es la corriente de amor, de que emerge de la madre, es decir, de la madre eterna que es de la creación, y que la madre crea por visualización. Y como la materia es una emergencia del espíritu, cuando la materia se torna en creativa, va a visualizar al creador. Y ese es un poco nuestra materia, nuestra personalidad, nuestra forma, que como materia se convierte en creativa y va a querer visualizar al creador. Recordemos siempre el sexto rayo y decimos, vamos a enumerarlo y después entramos bien en el séptimo rayo. Dice, el sexto rayo fomentó la visión. El séptimo rayo materializará lo que fue visualizado. Porque comenzamos a trabajar con el tiempo, la serpiente, para materializar lo que visualizamos, trabajamos con el tiempo. Y el tiempo es el arquitecto, cuando tiene que materializar una obra, la plasma, la dibuja, y lo que dibuja es el tiempo para construir esa obra. El sexto rayo produjo al místico como el tipo máximo de aspirante. El séptimo rayo desarrollará al mago que trabaja, en el campo de la magia blanca. El sexto rayo, como parte del plan evolutivo, condujo a la separatividad, al nacionalismo y al sectarismo, debido a la naturaleza selectiva de la mente y a su tendencia a dividir y separar. Y esto lo vemos porque está en parte de nuestro funcionamiento y de la sociedad. Es decir, cuando visualizamos, cuando idealizamos, es decir, nosotros venimos y leemos la teosofía, es decir, todas las instituciones y todos aquellos cultos de elaborar algo, que se creen, porque digamos la masa no está, o porque se tiene condiciones también y la masa no está, se torna después en un aspecto selectivo, autocentrado y con egoísmo, y cuando ejerce poder es perverso. Este es un problema de idealismo y de devoción. Muchos aspirantes lograron iniciarse con el alma y con el creador también, sin duda, porque es un mecanismo. Es decir, los santos que fueron santos lograron a través de esto. Ahora los santos van a ser grupos, los santos van a ser la masa, los santos van a ser las organizaciones, que no van a ser santas, van a cumplir el servicio. El servicio a la totalidad. Y para esto tiene que incluir la aceptación de la fraternidad para vivir como grupo y la existencia del tiempo para realizar. El devoto vivía toda su vida, una, dos, tres, cuatro, cinco vidas. Se llegaban a internar en el convento y a hacer todas las prácticas para llegar a tener el contacto. El sexto rayo. El séptimo rayo conducirá la fusión y síntesis, porque el tipo de su energía fusiona el espíritu y la materia. Nosotros tenemos que fusionar el conocimiento y la aplicación, la acción. La actividad del sexto rayo condujo a la formación de grupos de discípulos que trabajan en grupo, pero sin estrecha relación y sujetos a desavenencias internas, basadas en las reacciones de la personalidad. Porque en el séptimo rayo la personalidad debe entrar a la acción con las lanzas invertidas. Es un símbolo. Es decir, las lanzas invertidas con la punta hacia el corazón de uno. Y generalmente, cuando la lanza o la espada apunta hacia el corazón de uno, va a tocar una punta del corazón para que entre a funcionar la fraternidad. Entonces la personalidad tiene que entrar con las lanzas hacia uno para reconocer la luz mayor, que es el alma. Que es el alma. Y en esa alma, cuando comience a conectarse con esa alma, va a ver la existencia del alma de todos. El alma universal. El séptimo rayo entrenará y producirá grupos de iniciados que trabajarán al unísono con el plan y entre sí. El sexto rayo proporcionó el sentido de dualidad a una humanidad que se consideraba una unidad física. Porque, es decir, nosotros hablamos del cuerpo físico, del cuerpo astral, emocional, del cuerpo mental, del cuerpo etérico. Entonces los rayos son visualizaciones de los regentes del rayo a nivel del planeta, que se nutren con las energías del sol, de los planetas y de las constelaciones del cielo, y tienen un plan para un año, para 2500 años. El sexto rayo tuvo también un plan para 2500 años, como ahora el séptimo rayo. Ese plano, esa ley, es poner ciertos cánones, circuito eléctrico de un chip, para que se entienda la energía una, la energía del creador, la energía del plano. Entonces, para salir del concepto físico, hubo que experimentar a través de la devoción y el idealismo y sacar el centro físico y el centro emocional material hacia una elevación, y cumplió esa función, porque la energía desciende y asciende. Si la energía desciende y no tiene una invocación o evocación para interpretarla y subir, queda rebotando y produce sus efectos. La energía desciende y en la invocación asciende. Si la energía desciende y se materializa en forma horizontal, produce un efecto. Cuando de la energía material, era lo que hablábamos antes, cuando la materia comienza a tener un aspecto creativo y no tener un goce por la energía propia de la materia y del contacto, comienza un proceso de ascensión. Para levantar un nivel hay que invocar y

El sexto rayo promovió el crecimiento del espíritu individualista. Los grupos existen, pero son grupos de individuos reunidos alrededor de un individuo. El séptimo rayo fomentará el espíritu grupal, el ritmo, el objetivo y las actuaciones rituales del grupo. Serán los fenómenos fundamentales. Julia. Hasta el resumen, no escuchó para agregar. Solamente había una palabra al principio que decía periódica, ahí es donde está el cambio. Lo de hoy es periódico, tiene una periodicidad, tiene un ritmo. Se empieza a sentir el ritmo del universo en la persona. Por eso vos decías que el flujo baja y se transformaba en algo horizontal, esa es la continuidad. Hoy es alternativo. Estamos, es como que ya sube. Sube y ya se dirige al nivel del corazón. Y al nivel del corazón el flujo es periódico. Tiene el ritmo del universo. Y ahí por eso es importante la ofrenda. Porque si ese movimiento genera una acción y esa acción es una ofrenda a su vez, vuelve con una potencia tremenda al origen, que es de donde vino ese flujo. Y entonces sí se realiza el creador, Brahma, encuentra en ese yo soy, en ese ser, en esa alma, encuentra una sincronicidad de un ida y vuelta desde una luminosidad fantástica, ¿no? Por eso el Bhagavad Gita dice, sé creativo. Pide a la gente que sean creativas para poder ser creador, para poder acercarte a eso que es lo perceptible, a la que todos aspiramos, llegar en ese, como decías al principio, en esa columna de este templo que es la unión de todos nuestros corazones, en ese templo que es la columna central, ¿no? Por ahí pasa todo ese proceso, ¿eh? Bueno, es simplemente la palabra periódica, ¿no? Y ofrenda, la palabra ofrenda hoy está muy en boga. Hace 20 años, 30, la palabra ofrenda no se escuchaba. Hoy es como que ya empieza, ¿no? ¿Sí? El servicio impersonal, ¿eh? La actividad, el dar tiempo para acompañar, ayudar, no sé, estar al lado de alguien que necesita, no sea con el silencio nada más. Sí. La influencia del sexto rayo transmitió a los hombres la capacidad de reconocer al Cristo histórico y desarrollar la estructura de la fe cristiana coloreada por la visión de un gran hijo de amor, pero cualificada por una excesiva militancia y separatividad basadas en un estrecho idealismo. Esto por los profesionales, sí, ¿verdad? De la religión. Y hoy se da, ¿no? Eso pasó hace 2000 años. Todo esto que estamos hablando en comparación está más que en evidencia en un montón de lados. En realidad, todas las instituciones más antiguas de centro de poder están en el banquillo de acusados. Están en el banquillo de acusados. Es decir, porque no están a la altura de ofrecer un acompañamiento o un servicio de donde están. Y vemos cómo explotan, digamos, es decir, cómo se desvelan a través de cosas que no tienen explicación, ¿no? Es decir, como sátiras en una obra. El séptimo rayo transmitirá a los hombres el poder de reconocer, esto ya lo leí, el Cristo cósmico, no lo leí. El séptimo rayo transmitirá a los hombres el poder reconocer el Cristo cósmico, el que está crucificado en los cielos, ¿no? Y producir la futura religión científica de la luz, que le permitirá cumplir el mandato del Cristo histórico y dejar que brille su luz. El sexto rayo produjo las grandes religiones idealistas con su visión y estrechez necesarias, estrechez imprescindible para proteger a las almas infantiles. Todos crecimos. En el transcurrir de ese peregrinar tenemos muchos tránsitos y todas las almas han dejado de ser infantiles. Lo vemos, ¿no? Es decir, un infante tiene un alma. Si le miramos los ojos y vemos su tiempo y vemos la luminosidad, y tiene un alma más transitada que nosotros. Generalmente, el séptimo rayo liberará de la etapa infantil a las almas desarrolladas e introducirá la comprensión científica del propósito divino que fomentará la futura síntesis religiosa. El efecto producido por la influencia del sexto rayo fomentó los instintos separatistas, religión dogmática, exactitud científica, escuelas de pensamiento con sus barreras doctrinarias y excluyentes, y culto a la patria. El séptimo rayo preparará el camino para el reconocimiento de premisas más amplias que se materializarán con la nueva religión mundial que acentuará la unidad, excluyendo la uniformidad, y preparará para esa técnica científica que hará percibir la luz universal que todas las formas velan u ocultan, internacionalismo que se manifestará como hermandad práctica y como paz y buena voluntad entre los pueblos. Podría seguir acentuando estas relaciones, pero esta enumeración es suficiente para demostrar la belleza de la preparación realizada por el sexto gran señor del idealismo y llevar a cabo el trabajo del séptimo señor del ceremonial. Sexto y séptimo van corriendo, el sexto deja y el séptimo agarra, es decir, hay una continuidad del trabajo que lo experimentamos, sepámoslo o no, lo experimentamos en esto, en percibir esta disciplina de formación para ver la energía. Bueno, esto lo leímos varias veces, pero siempre lo volvemos a leer. Ahora vamos a entrar un poco en el séptimo. La entrada de un rayo produce siempre un intensificado periodo de actividad iniciática, como sucede ahora. El efecto principal en lo que concierne a la humanidad es posibilitar la presentación de millares de aspirantes y solicitantes para la primera iniciación. Los hombres, en vasta escala y en formación masiva, pueden pasar actualmente por la experiencia de la iniciación del nacimiento. ¿No? El nacimiento en Belén de Jesús, una primera iniciación, que hubo un ritualismo espectacular. Maitreya, Mor y Kotú son los tres reyes magos que se presentaron al nacimiento de Jesús. Saint Germain era San José, el carpintero, y María era la madre de Jesús. La iniciación del nuevo nacimiento de la familia humana tendrá lugar en Belén. Simbólicamente comprendido, pues Belén es la casa del pan, es la traducción de Belén, es casa del pan, término oculto que significa experiencia en el plano físico, porque digamos, como se digiere el plano de la materia, se digiere el pan, al digerirlo y a tener un proceso de digestión se tiene experiencia de la materia. Estas grandes iniciaciones, complementadas por la energía del rayo, deben ser registradas en el cerebro físico y anotadas en la conciencia vigílica del iniciado, debiendo ser así en este asombroso período en el cual, por primera vez desde que la humanidad apareció sobre la Tierra, puede tener lugar una iniciación en masa. La experiencia no necesita ser expresada en términos ocultos, y en la mayoría de los casos no lo será. El iniciado individual que recibe esta iniciación es consciente de grandes cambios en su actitud hacia sí mismo, sus semejantes, las circunstancias y hacia sus interpretaciones de los eventos de la vida. Estas son peculiarmente las reacciones que acompañan a la primera iniciación. El iniciado registra entonces una nueva orientación, los puntos cardinales, hacia la vida y un nuevo mundo de pensamiento. Ya deja de manejarse con las situaciones reflejas del exterior y empieza a tener una discriminación y a tener una posibilidad de tener pensamiento creativo. Creo que son más rápidos en resolver los problemas y aceptan el cambio, se desarrolla otro tipo de proceso kama manásico, ¿no? Como se dice, fundamentalmente mental. O sea, ya no hay trabas, ¿ves? A veces uno ve en los diálogos, uno se traba y se y juicio y una cosa y la otra. Esto es más rápido, acepta, ¿no? Es decir, no frena el flujo de la vida, no con su actitud no ofrece resistencia a su devenir. Sí. ¿Está claro? Otros se traban, esperan 10 días, un mes, un tiempo determinado. Este va con la ola, va arriba como el surfista. Y de esa manera yo pienso que se va disfrutando de otra manera, de otra forma, el caminar, ¿no? Sí, es un ejemplo. Festejamos uno en la oficina. Es una empresa de construcción, el ingeniero es ariano. Claro, y tiene un socio libriano. Yo soy libriano, ¿no? Pero tiene mucha energía. Y entonces, aparte, fue medio líder, deportista en hockey, y le gusta, y se mete promocionando, y qué sé yo, ¿no? Pero, bueno, por ahí. Entonces él quiere estar ocupado, tiene tres hijos, entonces, viste, lo lleva uno que es de Tauro, más modesto, y tiene capacidad para recibir ese ingeniero a los 23 años. Tiene otro que es más de la música y lo quiere llevar para la empresa para que sea, para estar estudiando licenciado y demás, pero bueno, a ese le cuesta porque él está para la universidad, ¿no? Y tiene una nena más chica que es ariana igual que él, ¿no? Entonces no sé qué estaba, por qué surgió, entonces estaba diciendo que estaba esperando para una reunión en una empresa, entonces se puso, ¿no? Entonces al que está estudiando, el más grande, para ingeniero, no le escribió nada. Pero al otro, a Lucas, a ver si estaba estudiando, ¿viste? Para seguirlo. Entonces le mandó a la nena también, ¿no? Que tiene 15 o 16 años. Entonces le mandó, bueno, ¿cómo se llama? Mensajito. Luli, bueno, hola Luli. Entonces ella le contesta, hola papá, ¿estás aburrido? Espectacular. Entonces le dice, sí, estoy bien. Pero antes digo, ¿estás aburrido? ¿Cómo estás? Ya. Bueno, Luli, que es la más chica, se fue por el secundario, fue a Disney. ¿Entendés? Le pagó a nosotros, ¿no? Le pagó. Y después, hace poco, vino de un intercambio en Inglaterra, de estar 2 semanas estudiando. ¿Está? Y aparte es ariano. Te mató. Y él lo hizo como que es una demostración de cómo él se ocupaba, a ver si me entendés. Sí, sí. De como que el tiempo, porque cuando estás en la parte creativa, el tiempo también te empuja y a veces te absorbe y te ata. O te pone en un estado policíaco de situación. ¿Entendés? Ojo, con buena acción, ¿entendés? Pero cada ser también sí, tiene. Pero también el tiempo es relativo y depende cómo lo ve uno el tiempo. Claro. Se sienta prisionero o no del tiempo. Exacto. Que no le alcanza el tiempo. Y sí. Es muy porque, relativo el tiempo. Claro, porque, es decir, claro, pero porque el tiempo, si el tiempo te toma, te torna prisionero. El tiempo es eso, la víbora, ¿viste? ¿No? Y hay una. Bueno, y le digo, genial, la verdad, que la ariana esta te mató. Bueno, tiene un mes, no, tiene 2 días de estar en Estados Unidos con una dinámica de estudiar en Inglaterra. Y el tiempo te da una síntesis y te hace ver. Claro, porque debían ser las 10 de la mañana, no sé qué hora, una hora que él estaba esperando en una radio comercial. Entonces la nena le dice. Estás aburrido. Claro, es genial. Como que. Es la síntesis. Claro, la síntesis es ese presente que se nos dice que es ese presente claro. Continuo, del vivir continuamente, salir de esas oscilaciones, ¿no? Claro. Donde está la duda, donde está el miedo, estar más en la actividad del instante, en ese presente continuo, ¿no? Como que el pasado y el futuro se van evaporando, a veces hasta por momentos. Después, bueno, por ahí se vuelve. Pero el creativo, por eso en la menorá judía, de que es el símbolo de las 7 velas, sí. La del medio es la que está un poquito más arriba, más alta. Y esa es la del conocimiento. Y se va prendiendo todo y se deja la última como el esplendor. Ahí ya se encuentra con ese conocimiento que purificó ya todas las partes. Cuando están todas las velas prendidas, es un proceso integral de iluminación. Ya la diversidad se hace una unidad. Y esa es la búsqueda, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa respuesta es estar centrado en esa unidad. No, el tiempo, no perder tiempo, ¿no? Aunque el tiempo tiene su propio tiempo que nosotros desconocemos. Y que es cambiante, a veces el tiempo es como una liebre y a veces como una tortuga. Sí. Pero es el salvador y también es la esclavitud. Por eso es el juego, sí, en el cual cada uno con su proceso se mueve en la vida. ¿Eh? Sí. Se me ocurre por lo que Mariana decía, además del tiempo es el ritmo. Porque el apuro, si estás aburrido, un ejemplo, ¿no? Pero muchas veces es el apresurarse sobre una respuesta que no es dada, no es por sí en sí síntesis. Distinguir, discernir entre el aceleramiento sobre el. La voracidad de atravesar claro, el tiempo, algo que no necesito. Distinguir eso claro. Sobre la síntesis, porque a veces la síntesis es responder hola, no, estás aburrido, es paso a paso y ese ritmo quizás no es excluyente a un paso en síntesis del tiempo. Sí, el tiempo está siempre. La rotación es el tiempo, pero a su vez, dentro de la rotación tenés periodos, y los periodos te indican los ciclos de terminación y de final, y eso es una revolución en el tiempo. Cuando estás observando el tiempo, cuando podés hacer un interludio a través del tiempo, vos ves qué periodo o qué revolución está ocurriendo ahí en el tiempo. Entonces la observación de cómo el tiempo se desarrolla es lo que lo llevó a decir, si estás aburrido. ¿Me entendés? Es decir, te ubica en el periodo de un tránsito en el tiempo. El tiempo es siempre rotación. Y nosotros estamos, y estamos, claro, y la rotación siempre es un cambio. ¿Está? Claro. La rotación siempre es un cambio. Ahora, es la rueda, es la rueda. Los que van haciendo equilibrio y van sintonizando con el tiempo en lo que es, digamos, la revolución y el periodo, digamos, más universal, se van centrando, están en el eje de la rueda. En su propio eje. En el eje. Claro. El eje y desde ahí es el que mantiene la mayor velocidad. No es la rueda externa, si vemos la rueda de una bicicleta, ¿verdad? ¿Quién es el que mantiene la mayor velocidad? El eje. El eje es inmóvil. Por eso el equilibrio. Entonces, quien tiene observación de lo inmóvil, en el girar de la rueda está viendo todo el 360 grados. Ve una semilla y sabe qué árbol va a nacer. Con el contacto del tiempo, de la materia y con todo el periodo de la materia en eso. Por eso los maestros que están centrados en ese eje, ellos ven la luz de cada uno de nosotros y se van a mover en función de esa luz y van a opinar en esa y no van a producir ninguna sombra, ningún reflejo que nos pueda perturbar. Entonces se manejan en ese mar de energías. Y nosotros tenemos implicancias, reflejos, interpretación. Porque estamos en el movimiento. Claro, porque estamos en el movimiento. Estamos sujetos a lo que es la rotación de la rueda y a percibir las vibraciones de esa rotación. Que se mezcla. En la circunferencia hay vibraciones y hay expectativas, en el centro es inmóvil, pero mantiene esa velocidad. Mantiene la mayor velocidad de la rueda. Es el eje en equilibrio, y lo Abaguita te dice, el eje en equilibrio no es estático, es dinámico. Sí. Y uno cree que el equilibrio es estático. Pero el equilibrio es dinámico. Los hombres reconocerán en muchas vidas la evidencia del surgimiento de la conciencia crística y las normas de vida serán acrecentadamente reajustadas a la verdad, tal como existe en las enseñanzas impartidas por Cristo. Esta conciencia crística que va desarrollándose en las masas creará necesariamente un fermento en la vida diaria de los pueblos de todas partes. La vida de la personalidad, orientada hasta ahora hacia la obtención de fines materiales y puramente egoístas, luchará contra la nueva e interna comprensión. El hombre carnal, entre comillas, para emplear las palabras de Pablo, el iniciado, combatirá al hombre espiritual, tratando cada uno de obtener el control. En las primeras etapas, después del nacimiento, y durante la infancia del Cristo niño, hablando nuevamente en símbolos, triunfa el aspecto materialista. Más tarde triunfa la vida crística. Esto es bien sabido. Cada iniciación indica una etapa en el crecimiento y desarrollo de este nuevo factor en la conciencia y la expresión humana. Y ello continúa hasta la tercera iniciación, en que el hombre maduro surge en Cristo. Entonces, en la quinta iniciación, el iniciado está preparado para registrar, comprender y anotar la revelación largamente esperada. En relación con el individuo y la primera iniciación, el séptimo rayo se halla siempre activo y el hombre está capacitado para registrar conscientemente la realidad de la iniciación, porque el cerebro o la mente, y frecuentemente ambos, entre paréntesis, están controlados por el séptimo rayo. Este hecho es de importancia actualmente en relación con la humanidad, pues permitirá al género humano atravesar el portal que le dará entrada al primer proceso iniciático. Evidentemente, el periodo actual en el cual los seres humanos, en grandes grupos, pueden recibir la primera iniciación, corresponde a esa situación en que el pan es el principal interés de los hombres en todas partes. La humanidad pasará por esta iniciación del nacimiento y manifestará la vida crística en gran escala por primera vez, durante un periodo de reajuste económico del cual la palabra pan no es más que un símbolo. Este periodo empezó en el año 1825 y continuará hasta fin de este siglo, hasta el 2000, ¿no? El desenvolvimiento de la vida crística como resultado de la presencia y actividades del segundo aspecto divino del amor traerá como resultado el fin del temor económico, y la casa del pan se convertirá en la casa de la abundancia. El pan, como símbolo de la necesidad material humana, será eventualmente controlado por un vasto grupo de iniciados de la primera iniciación, aquellos cuyas vidas comienzan a ser controladas por la conciencia crística, conciencia de la responsabilidad y del servicio. Claro, no son títeres, cuidado, No es que de arriba uno, la responsabilidad y toda la dignidad y todas las cualidades del universo van a estar presentes y la acción va a ser normal. Eso. Hay miles de estos iniciados en la actualidad y cuando llegue el año 2025 habrá millones. Toda esta orientación y desenvolvimiento serán el resultado de la actividad del séptimo rayo y el impacto de su radiación sobre la humanidad. El séptimo rayo es por excelencia el medio de relación. Une los dos aspectos fundamentales, espíritu y materia. Relaciona el alma con la forma y, en lo que concierne a la humanidad, el alma con la personalidad. En la primera iniciación hace el iniciado consciente de esa relación. Le permite beneficiarse de esta dualidad que se aproxima y, mediante el perfeccionamiento del contacto, producir en el plano físico el surgimiento del hombre nuevo. Esta es la magia. A la manifestación. ¿A la qué? A la manifestación. El hombre nuevo a la manifestación. La magia está en la manifestación. En la primera iniciación, mediante el estímulo creado por la energía del séptimo rayo, la personalidad del iniciado y la super influyente alma son conscientemente unidas. Entonces el iniciado sabe por primera vez que es una personalidad fusionada con el alma. Su tarea consiste ahora en desarrollarse a semejanza de lo que esencialmente es. Este desarrollo se demuestra en la tercera iniciación, la de la transfiguración. La función principal de este séptimo rayo es reunir los aspectos negativos y positivos de los procesos naturales. Bueno, vamos a hacer la meditación.